nosotros como federación también hemos estado pidiendo la libre exportación de la soya, ¿no? Si bien ahora mismo el gobierno ha aprobado el decreto supremo para la habilitación de 600.000 toneladas que están habilitadas, y eso tiene que saber la población, no es que no haya exportación. La exportación está habilitada en 600.000 toneladas, pero lastimosamente quizás la ruta o el tema de la burocracia hace de que no esté saliendo esta soya. Entonces hay esos espacios para exportar y no se ha exportado. Pero sí, quizás deberíamos hablar de liberar la exportación y que la exportación sea mucho más sencillo los trámites. Incluso se está pensando ya en hacer de cómo nos vamos a organizar como pequeños para ser exportadores también directos, ¿no? Y a raíz de los precios bajos, a raíz del precio bajo del arroz, también de la soya, hay que pensar en el siguiente factor, el tema de las deudas. No hay un solo productor en el norte que no tenga deuda. Para producir tienes que sacar, ya sea crédito del banco, de las casas comerciales, de las semilleras, bueno. Entonces, lastimosamente, la proyección que tenía cada productor de pagar apenas cosecha en esta campaña se vino abajo debido a los precios. Al no cubrir eso, entonces tenemos que preocuparnos ya de poder hablar de reprogramación de deuda, de refinanciación de deuda, de generar una bolsa quizás económica dirigida netamente al sector agropecuario. Y todo eso, pues, los planteamientos se han hecho y sabemos que se viene trabajando en aquello, ¿no? Ahora dependerá mucho también de la ASFI, que saque una resolución como lo hizo en el 2016 por el tema de la sequía, ¿no? Y esto permitió de que muchos remates que tenían que haber se paralicen, y a eso tenemos que apuntar ahora. Y el otro tema es el tema de los agroquímicos. Antes decíamos que el 40% de los costos de producción eran agroquímicos. Hoy prácticamente estamos llegando a los 50% y no hemos podido quizás asumir una medida de control, regulación de precios. Hablábamos del tema de la calidad y hoy con el laboratorio que se ha hecho en Montero, de alguna manera ya salimos de ese tema, ya no va a ser una queja más porque vamos a poder ir llevarlo al laboratorio y con controles demostrar si es o no es de la calidad que se está indicando en la etiqueta.